sí con el ministro De Vido? Yo no, no, no, porque porque Bernisky dice eso, sí, no, de ninguna manera. Yo creo que lo que entra dentro de lo posible y considerable es que en vez de ser la presidente que nos reciba fuera Randazzo, fuera Massa, y yo no me reuniría con ellos. Pretenden dividir el operativo Bernisky Biolcati, lo que hace tratar de mostrar que la estrategia del gobierno es dividir a la mesa de enlace, tratar de acordar con alguno o intentar hacer eso, pero que en realidad pierden el tiempo. Pussi no lo conocía, ¿no? Yo hasta ayer respeté el código que se me había pedido. Pussi lo dijo el martes, yo lo hablé en la comisión de enlace, y Pussi estas declaraciones fueron anteriores. Lo que el gobierno quiso poner es condiciones para atendernos que fueron inaceptables, y yo le dije que eran inaceptables, eso fue todo. Si hubo traición, lo explicarán los traidores. Si no hubo traición, se explicará igual. La situación de fondo es que hay una clara situación de quebranto, que el modelo económico es lo mismo que Menem y Cavallo. Indudablemente, atrás de esta fachada, una forma de hacer política, la confrontación, del odio, la división. Fueron una sobre principio de año, me mandaron por mail una propuesta que rechacé y cuando volví lo vi una vez, discutimos sobre esa propuesta, no nos pusimos de acuerdo y después el domingo salió este asunto de Página 12, me disgustó, además no había avanzado para nada ninguna posibilidad de delimitar una cancha aceptable para la reunión, así que el martes a la mañana tuve mi tercer reunión en la que le comuniqué que no iba a seguir adelante. Entendemos lo que nos dijo el presidente de la Sociedad Rural Argentina. La verdad que él cuando nos presentó el papel hace dos días nos dijo que era algo totalmente inviable y que no respondía a lo que habíamos estado trabajando en la mesa. Esto es lo que ha ocurrido en torno a la mesa de enlace, un episodio que bien hubiese hecho el campo y particularmente Biolcati en evitarse. Sobre todo porque la ingenuidad de confiar en el trato que el gobierno podía conferirle, no contando, no comentando lo que ocurría, pero igual está mal, porque si no, no lo hubiéramos sabido nunca. Y Biolcati llegó a negar en conferencia de prensa, mientras Núñez, casi acto seguido, el vocero, decía que sí, que habían tenido encuentros, cuando él en una conferencia de prensa, delante de la gente, desde la credibilidad que ha merecido, porque es un hombre que hasta este episodio venía bien, venía 100% aprobado en cuanto a imagen, pero es un hombre que ahora uno puede pensar, te sentás ante él en una conferencia de prensa y te puede dormir con una mentira, si él considera que eso es necesario. Estuvo por lo menos ingenuo, se hizo daño, le hizo un poco de daño a la mesa. ¿Está Bussi en línea? ¿Cómo no? Eduardo, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, no quiero echar más leña al fuego sobre este episodio. No sé si escuchó algo que estaba diciendo sobre esto que bien pudieron evitarse Biolcati y de alguna manera los integrantes de la mesa de enlace. Hay que aprender. Esto, lo primero que me recuerda es una canción de los Pimpinela, o sea, me engañaste, me mentiste, ¿se acuerda usted de eso? Sí. Bueno, pero hay que aprender. Yo aprendí hace 3 años atrás, cuando me llama Felicia Miseli, habían cerrado la exportación de carne, me dicen, no, por 15 días, por un golpe de mercado en Liniers, están llevando al novillo 4 pesos, estos tipos que se creen. Yo la verdad le creí. Y digo, bueno, está bien, está el interés general por encima de los intereses sectoriales, y salí a ponerle el cuerpo. Ella me dijo que era por 15 días, fueron 4 meses, hicieron un desastre. Se cayeron los precios, los novillitos se vinieron al subsuelo, los productores de cría perdieron fortuna. Todavía hoy no se sale de esa crisis, todavía hoy no se recompone el sector ganadero. Mire el daño que se le hizo a la ganadería, y yo en esos 15 días fui inocente y creí en lo que en ese momento para mí era una ministra prestigiosa. Bueno, era la ministra de Néstor Kirchner, y después había que... muchas veces disculpas públicas por esa actitud, y aprendí definitivamente. Y después le llevamos montones de veces iniciativas, propuestas, resarcimiento a los productores ganaderos, cosas más profundas. ¿Por qué no paran la extranjerización de la tierra, por favor? se vendieron ya 18 millones de hectáreas en este país, ¿no? A mano de capitales extranjeros. Claro, ellos conocen a Benetton en la Patagonia y creen que ese es el modelo de desarrollo. Por eso nunca pararon la extranjerización de la tierra. Y por eso siempre alentaron la gran empresa agropecuaria, porque ese es el modelo que entienden. Por eso lo subieron a un conocido productor sojero a un avión y lo mandaron a Venezuela. Entonces así es como uno aprende. Y bueno, y nosotros con más autoridad que nadie nos paramos, enfrentamos, denunciamos, decimos todo lo que tenemos que decir. Primero porque intentamos ser coherentes, y segundo porque hemos aprendido que el kirchnerismo es... digamos, progresismo trucho, hablan del campo nacional y popular, pero terminan siendo claramente administradores, gerentes de los grupos económicos que más han ganado y siguen ganando en la República Argentina, Víctor Hugo. Por eso hay que aprender, no hay que hay que tener claro de qué se trata y hay que tomar prudente distancia. Me parece que es Biolcati, no sé qué lo movilizó, pero creo que se equivocó. Bussi y Daniel López, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, maestro? Este fracaso de la línea dura encabezada por Kirchner en las negociaciones secretas, ¿le da esperanza que tenga más aire la línea dialoguista del gobierno y que puedan avanzar con Débora Giorgi el martes? Lo que pasa es que ahora cuesta identificar esa línea dialoguista. Yo creo que sí está Graciela Ocaña ahí, creo que a lo mejor Débora Giorgi, cuando era ministra de Daniel Scioli, se reunía dos veces por semana con la entidad del campo de la provincia de Buenos Aires. Ahora es el 26 de noviembre que entró a ser ministra y nunca más se reunió con nadie. Esta va a ser la primera reunión, la del martes que viene, ¿no? Fíjese, estamos hablando de noviembre del año pasado, digo, mucho tiempo. Ahora, era visible el sector sensato y dialoguista del gobierno cuando estaba Alberto Fernández y tenía más presencia. Hoy es difícil ver cuál es ese sector. Lo que esperemos es que, más allá de si son más duros, más rígidos, como es el caso de Echegaray, Guillermo Moreno, todos estos señores, que son todos soldados de Julio De Vido y de Néstor Kirchner, hay que decirlo con todas las letras, más allá de que estos señores hoy tienen fuerte presencia en las acciones políticas de este gobierno, lo que alguna vez, independientemente de los actores, aparezca es la sensatez para terminar con las confrontaciones. Bussi. Nosotros durante una semana estuvimos diciendo queremos discutir, no, nos llevan hasta el borde, hasta el acto de Leones hoy, y nos convocan a una reunión que va a ser dentro, está bien, vamos a ir a esa reunión, pero el acto de Leones es en el marco de una protesta que legítimamente tenemos derecho de hacer, ¿no es cierto? Expresiones hubo de la presidenta hablándoles a los que más ganan. Me gustaría saber a quiénes piensa usted que le habló, escuche, por favor, la presidenta. Reconocernos nosotros mismos que estamos en una posición diferente que nos permite enfrentar con mayor solidez esta crisis mundial, pero que también requiere ponerle el hombro al país y sobre todo a aquellos sectores que más rentabilidad han tenido en estos años, que nos gusta que tengan rentabilidad porque crece el Producto Bruto del país, pero que es necesario advertir que hoy más que nunca necesitamos de la unidad de todos los argentinos. Hay una rápida predisposición de ustedes, Bussi, a creer que la presidenta le habla estrictamente a la gente de campo. ¿Por qué no creer que también le está hablando a Cristóbal López o a Lázaro Báez, al Juego, a Petroleras, etcétera? ¿Por qué ustedes siempre se dan por aludido cuando la presidenta dice esto que dice? Porque ya estamos como los chicos de asilo, veo que nos pasa el celador, nos pasa cerca, ya nos agachamos por la duda que nos peguen. O sea, lo que me parece que claramente es al campo a quien más se refiere. Pues si se refirieran a sus amigos, a los amigos de este gobierno, a los Eskenazi, a los Cristóbal López, a los que han ganado justamente, todos los que han hecho fenomenales negocios inmobiliarios en la zona de Calafate, ¿no? Si se refirieran a eso, a lo mejor le estarían haciendo cargas de impuestos extraordinarios o caso de algunos productos industriales, en lugar de promocionar, entre comillas, estarían a lo mejor cargándole con algo más de retención a las exportaciones de esos productos. O sea, acá hay sectores que tienen rentabilidades garantizadas y por supuesto ni hablar del sector del juego y de todos estos, la pesca en los buques factoría, los de ultramar, no los pesqueros de Mar del Plata, que eso es otra cosa. Hay pesqueros y pesqueros, como hay productores agropecuarios y productores agropecuarios, ¿no? Y como hay empresarios y empresarios. Ahora, cuesta imaginarse que cuando dice aquellos sectores que tuvieron rentabilidad, esté pensando en los, justamente en los que tienen rentabilidad pero tienen tratamientos promocionales o excepcionales, y no estén pensando en nosotros, a los cuales, por tener un valor internacional un poco mejor en algún momento, se quisieron apropiar de esa rentabilidad. Sí. Y de paso nos trataron de golpistas, desestabilizadores, tantas cosas. Cuesta creer de que se refieren a los otros sectores, ¿no? Aunque alguna vez sería bueno que empecemos a hacer, como dijo Jaureche, o es para todo el invierno o es para toda la cobija, que el esfuerzo sea alguna vez más parejo en este país y que la asignación de recursos sea revisada. Si acaban a pagar 20.000 millones de dólares de deuda, claro que necesitan exprimir hasta los ladrillos, de sacarle jugo hasta los ladrillos, pero me parece que en una crisis internacional como la que estamos es tiempo de revisar también la asignación de recursos, y ahí no es una prioridad los compromisos externos, pagarle de contado al Club de París y todas estas cuestiones, ¿no? Eduardo Bussi, el lunes seguramente vamos a hacer un buen balance de todo lo que está pasando, seguramente conversaremos si usted puede, muchas gracias. Bueno, gracias a usted, lo que sí, un parrafito, digo, acá lo que estamos planteando es que hace falta que los productores pequeños y medianos volvamos a tener viabilidad, si somos ojeros, ganaderos, tamberos, la protesta es básicamente por esto, y esto es lo que queremos poner en el centro de la escena, y por eso elegimos León, el capital nacional del trigo, para que hoy quede un mensaje claro de que la producción y miles y miles de puestos de trabajo vamos camino al abismo en el esquema que tienen por el momento desde este gobierno, ¿no? Eduardo Bussi, el presidente de la Federación Agraria.